Cuento de mi abuelo. Pongan atención, señores, que esto que digo no miento. Yo nací en el mes de mayo, junto al nudo del Sarmiento. Al nacer me quedé colgado y el aire me fue venciendo. Allí estuve 5 meses y en septiembre me cogieron 2 mozas endiñadoras. Tiraron de sus navajas y me cortaron el cuello. Me montaron en un carro y al pueblo me condujeron. Me llevan a la cooperativa y me ponen en unas clavijas de hierro. Por allí corría mi sangre como que estaba lloviendo. Y fue vendida mi sangre a la voz de un pregonero para después meterme en unas botellas y servirme en la mesa para el disfrute de unos buenos comensales. Así pasa mi vida, con el único sentido y finalidad de cuidarme y mimarme para beneficio suyo. Quizás cerca.